dormido está tu cariño. Y temo de despertarlo, no sé por qué. Por miedo de que desprecie mi amor divino. Que es tuyo, tan solo tuyo, linda mujer. Aquí en mi pecho dormido está tu cariño. Y temo de despertarlo, no sé por qué. Por miedo de que desprecie mi amor divino. Que es tuyo, tan solo tuyo, linda mujer. Y en mi pecho estará siempre escondido tu amor. Y es preferible callar esta pasión. Y en mi pecho estará siempre escondido tu amor. Y es preferible callar esta pasión. Quieres y yo te quiero, Dios es testigo. Y tenemos que callar este loco amor. Porque en tu pecho y mi pecho tienes un nido. Y lo llevamos muy dentro con devoción. Me quieres y yo te quiero, Dios es testigo. Y tenemos que callar este loco amor. Porque en tu pecho y mi pecho tienes un nido. Y lo llevamos muy dentro con devoción. Y en mi pecho estará siempre escondido tu amor. Y es preferible callar esta pasión. Y en mi pecho estará siempre escondido tu amor. Y es preferible callar esta pasión.